Había una vez un perro escocés que siempre movía la cola al revés. Era muy famoso el perro escocés que siempre ladraba, ladraba en inglés. Hurgaba la tierra el perro escocés buscando su hueso de goma o de res. Cavaba y cavaba el perro escocés, de un mar subterráneo se apareció un pez. Ladraba el pez, perro escocés, ladraba el pez. Perro escocés, ladraba el pez. Perro escocés, ladraba el pez. Perro escocés, seguía cavando el perro escocés. Llegó hasta la China, tosudo como es. Y fue su sorpresa muy grande esta vez. Su hueso mordía un campequines. Estaba enojado el perro escocés. Ladraba y ladraba en chino esta vez. Con una sonrisa dijo el pequinés: no ladras en chino, es el japonés. Ladraba el pez, perro escocés, ladraba el pez. Perro escocés, ladraba el pez. Perro escocés, ladraba el pez, pez. Perro escocés. Había una vez un perro escocés que siempre movía la cola al revés. Era muy famoso el perro escocés que siempre ladraba, ladraba en inglés. Tenía un amigo, el perro escocés. Vivía en la China, era el pekinés. Siempre se mandaban por carta o por mail la foto de un hueso de goma o de res. Ladraba el pez, perro escocés, ladraba el pez. Perro escocés, ladraba el pez.